Muy buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Una noche en la que tenemos una maravillosidad de MVS, una maravillosidad de Neo Geo, una maravillosidad de Nazca y por lo tanto algo digno de ser nombrado e invitado a este Club Vintage. Sergio Márquez, buenas noches. Buenas noches. Amigo Edu Polonio. Buenas noches. Y en cabina, Luis Iniesta. Hola, ¿qué tal? Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena y Cristian Sevilla, que está malito en casa. Le dedicamos este programa a él y a nuestro querido amigo Saigo Nonindu, que está pasando por un momento duro y, bueno, y mucha suerte, amigo, y muchos ánimos en este momento que seguro que lo vas a necesitar. Así que, sin más, caballeros, nos vamos a empezar este programa dedicado a Metal Slug. Hasta ahora. Ronda de explicaciones, caballeros. Primera explicación, capítulo 3 de Final Fantasy VII. Evidentemente estamos deseando hacerlo, está ahí la puntita ahí lista ya para ser guionizada y ser lanzada a las ondas radiofónicas, pero por desgracia no tenemos la libertad para hacer el programa cuando quisiéramos, por lo tanto estamos teniendo problemas para llevarlo a cabo, por lo cual os pediría un poquito más de paciencia. No creo que tardemos mucho más y espero que esta semana que viene podamos acabar de una vez por fin este especial de Final Fantasy VII, que como sigamos así va a durar más de lo que duró la duración del especial de Resident Evil 2, que para los que no recuerden, porque esto acabó con final feliz, digamos que tardó un año en hacerse, ¿os acordáis, no? Las excusas, sí, sí, bueno, excusas, es que no podíamos hacer, no, otra, se puede cosa. Hacer otra cosa, claro, sí. Pero Resident Evil 2, sí, sí, no os preocupéis, esta semana sin falta, y al final todo fueron problemas, ¿no? Pues no os preocupéis, porque Final Fantasy VII está a punto de llegará muy prontito, pero no sabemos cuándo. Segunda ronda de explicaciones, Nintendo World Cup. La semana pasada teníamos que hacer el programa, pero circunstancias nos impidieron acudir al programa, circunstancias personales que no nos dejaron venir. Y claro, no sé si decirlas, pero sí que es verdad que hicimos fiesta un poco porque teníamos cosas que hacer dentro del mundo de los videojuegos, claro, y no podemos acudir, porque ganar un torneo de Soul Calibur 5 siempre es interesante. Siempre es interesante. Siempre está bien. Pero también es interesante saber que el amigo Iniesta tuvo problemas y tuvo que... no pudo venir ese día tampoco. Sí, yo tenía a mi padre malito, no tiene nada que ver con los videojuegos, pero bueno, si lo queréis comparar, una especie de Team Hospital o algo así, pues... Bueno, pues total que eso, caballeros, que sí, que la semana pasada no nos portamos bien y hemos decidido dejar Nintendo World Cup no apartado, pero sí un poco al estilo Resident Evil 2, pero sin ser Resident Evil 2, ¿vale? O sea, estamos hablando de un juego de Tecnos que, bueno, que tiene mucha chicha y tiene mucha tela, pero no es Resident Evil 2. Ahora la gente fanática de Nintendo World Cup estará pensando en mí, pero bueno. No, pero tenemos unos oyentes que no nos lo merecemos, ¿no? Ya sabes, eso es verdad. Y ellos saben. Es verdad, Márquez. Y ellos saben que cuando nosotros decimos una cosa, lo hacemos. Sí, sí. Mira, sí. Killer Instinct. Sí. Se hizo. Sí. Mira Resident Evil, se hizo. Mira Final Fantasy, se hará. Sí, la gente no sabe la historia que hay detrás del Killer Instinct. No. Uf. Bueno, se puede sustituir con lo del Sonic 2. Es verdad, el Sonic 2 y el Sonic 3 también tuvimos problemas. También. Deberían ser los finales de temporada y sí. Fueron el principio de la segunda. Yo os cuento lo que pasó con Killer Instinct, amigos Vintagers, y no os lo creéis. No. No os lo creéis. Una historia dramática, una historia vergonzante, una historia de absoluto muerte y destrucción. Muerte. Sí. Muerte y destrucción, y la verdad que al final el programa surgió y salió muy bien. Sí. Bueno, eso no es cosa nuestra. No, pero podría haber salido muy mal. Sí, amigos. Sí. Creednos. Amigo Sergio, 1996, pues empezábamos con un suceso, bueno, una cosa que todos recordamos, que era Felipe González dejaba el poder, dejaba el gobierno, y después de 14 años de poder en ahí mandando este país que tenemos, y entraba José María Aznar a gobernar, y a partir de ahí, pues ya sabéis, ¿no? Pasábamos a manos del PP, y la historia ya sabéis cómo ha ido, ¿no? Sí, cómo, sí, sí. Cómo han ido sucediendo los hechos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy vintage todo, muy vintage todo. Entró Zapatero y ahora, pues, el amigo Rajoy, tenemos ahí. ¿Está amigo Rajoy? ¿Está amigo? No, hombre, Rajoy lo hemos tenido en Arcadia varias veces. Cuidado, cuidado. Lo tenemos en Arcadia varias veces. Cuidado. No, pero yo, aparte de... Puedo estar a favor o en contra de este hombre, pero es un tío que su cara me gusta. Bueno, es una reflexión como cualquier... Bueno, no, no, cuidado con lo que decimos, que me voy, ¿eh? No, tú, Luis, es un tío que yo lo pondría al lado de Antonio Zores, ¿sabes? Yo creo que este tío es un cómico frustrado. Sí, podría ser. Ya está, no sé. Es un tío que cuidado, se podría dedicar a la comedia. Cuidado. Vamos con la película, amigos. No, no, Sergio Márquez no aprende. ¿Pero usted no era independentista? Déjalo, déjalo. Ahí no me quiero. Está haciendo el papel de Cristian hoy. No, no, ya sabéis, es todo broma. En realidad soy Cristian. Soy Cristian, que estoy... Bueno, vamos con la película, que es una película que... El último hombre, Last Man Standing, dirigida por Walter Hill, con Bruce Willis, con Bruce Dern, con Christopher Walken, entre los más famosos de en este elenco, con un guión de Ryo Kikushima y Akira Kurosawa, junto también con Walter Hill. Diréis, Akira Kurosawa. Esos son, pues, nuevos, ¿no? No, amigo, esto... Resulta que esto es el tercer remake, el segundo remake de esta, de la película de Akira Kurosawa, de Yojimbo. Oh. La primera era Por un puñado de dólares, de Sergio Leone, y la segunda es esta. Ah, sí, o sea, sí. Por un puñado de dólares, de leones, de Sergio Dólares, es de Yojimbo, tío, no lo sabía. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no está el amigo Kurosawa, en esa película de Sergio Leone no está acreditado. Se ve que tuvieron hasta problemas judiciales y todo. Oh. Y en esta película, pues, vemos a Bruce Willis, pues, una estética increíble, unos tiroteos brutales. Bueno, simplemente recomendarla, que es brutal. Vamos con el disco, voy muy rapidito porque tenemos poquito tiempo, ¿vale, chicos? Vamos con el disco. He querido marcarme aquí un auto homenaje, claro, porque a mí me encanta esta banda, Blind Guardian, ¿vale? Blind Guardian con The Forgotten Tales, un disco bastante raro que se permitía el lujo de versionar canciones de Queen, canciones de los Beach Boys, de maravilloso, y deportes en 1996. Tenemos a esa época dorada del Atlético de Madrid ganando ese doblete que todavía hoy se recuerda hasta sí, la náusea. Sí. Todavía se recuerda. Uy, que se me ha visto el plumero ahora. Se me ha visto el plumero. Tony, te ha visto. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Yo esa parte del guión se la he dejado a él. Sí, yo te voy a decir una cosa. Se habla más del doblete del Atlético, del sextete del Barça, ¿sabes? Si ahora la gente pensará, el Tony es del Barça. Si pensáis eso, me voy a ofender. Así que sigamos con videojuegos. Videojuegos, tenemos The Elder Scrolls 2 con Daggerfall, el segundo de la entrega. X-Men versus Street Fighter. Sistema Tag. Bien, me gusta. Blood Omen Legacy of Kain. También. Bien. Ese juego tendría que estar tarde o temprano por aquí. Debería. Igual que el siguiente también, Broken Sword, la leyenda de los templarios. Una aventuraza gráfica que... Dicen que huele aventura gráfica dentro de poco, ¿eh? Huele. En el club, huele. Yo lo huelo. Sí. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos, sí, no? Que olía la radio fenomenalmente. Hostia, esos lunes locos. Lunes locos. Sí, maravilloso. Chicos, lo que sí que quiero saber, amigo Luis, es cómo suena esta maravillosidad. Quiero saber cómo suena este Metal Slug. Quiero saber cómo suena esta historia del videojuego, que es MVS y es Neo Geo. Cuéntenos. Chicos, Metal Slug, yo la primera pregunta obligada es, amigo Eduardo Polonio, ¿qué te representa a ti este Metal Slug? ¿Qué recuerdos te trae de ese verano de 1996? Pues me recuerda y qué decir del juego que todo el mundo quiere de Neo Geo, ¿no? Es ese juego que yo creo que a ninguno, o sea, tú hablas de catálogo de Neo Geo y seguramente siempre te hablarán de Metal Slug, probablemente, porque es uno de, yo creo que es uno de los más conocidos por todo el mundo y no me extraña, y no me extraña, es un juego que es increíble, que en su época era increíble, que cogía lo mejor del legado de Contra, porque lo cogía, un cut and run total. Y es impresionante cómo se movía esa música, esos personajes, ese marco, ese humor también que tenía Metal Slug, porque tenía un humor bastante bastante gracioso, pues, mucho, o sea, mucho carisma en cada efectivamente, pixel. Esos personajillos que a veces aparecían por pantalla y decías, pero ¿por qué está apareciendo un pollo ahora corriendo por aquí al lado? Y, un mono en algunos escenarios, es impresionante, sí. Y el recuerdo en recreativas pues fue bastante sorprendente, la verdad. Después se podían ver conversiones como la de PSX que era bochornosa, por decirlo así, no se aguantaba. Decían, madre de Dios, ¿cómo no aguanta esto? Yo no me acordaba de esa versión. Es muy mala. Y a ver, es cierto. Bochornosa. Lo he visto duro. No, porque es que fliparía, Sergio, porque es una conversión bastante lamentable, ¿vale? Dentro de los límites de PlayStation con los gráficos en dos dimensiones, que ya sabemos que es una relación de odio consola y sistema. Y lo que pasa aquí en esta versión de Metal Slug es que la versión va a más, porque incluso dentro de pantalla tiene cargas, ¿vale? O sea, imagínate que durante tramos tienes cargas, tío. Es horrible, o sea, ¿sabes? En momentos, por ejemplo, eliminamos un tanque que nos hace ir a otra zona, pues toma, momento de carga. Sí, primera pantalla, por ejemplo, el momento ese que está el barco con el bidón de TNT, ¿sabes? De que va a explotar y tal, ahí tú revientas el bidón, ¡pam! No lo adding, ¿sabes? Pero durante la acción, ¿sabes? O sea, ¡pam! Se queda parado. No continuabas jugando, ¿no? Sí, los juegos, ¿sabes? Sí, te lo cortaban. Entre fase y entre medio. Por supuesto, el recorte de sprites, que era una locura, que se notaba, bueno, madre mía, yo creo que dejaron los sprites de Tarma y de Marco, y todo lo demás fue recortado a lo loco. Que bueno, como todas las que vamos viendo de Neo Geo, excepto alguna excepción que estaba bastante bien, pero PSX era un poco. ¿Qué es esto que suena, Edu? ¿Qué es esto que suena? ¿Qué es esto que suena? Esto no es Metal Slug, pícaro. ¿Qué es esto, Eduardito? Esto es Gun Force 2. Esto es maravilloso también, ¿no? Es de Iren. Bueno, después hablaremos de ello. Yo de este Metal Slug, la primera impresión que tuve en su día fue en 1996, si no me equivoco, en verano en Castellar de la Frontera. Desde aquí un abrazo a toda esa gente de Castellar de la Frontera. No sé si habrá alguna oyente u oyente. Un abrazo muy fuerte desde el Club Vintage. Claro que sí. En un salón recreativo en el que conocí dos mitos, y todos de SNK. Metal Slug primero, aunque de Nazca, pero bueno, también hablaremos de ello después. Y de King of Fighters 95. ¿Sabes? Con ese equipo que lo llevo en el corazón, que fue Terry Andy y Goro Diamond. Sí, confundía Joe Higashi con Goro Diamond. A mí Diamond. También me pasó. Yo era pequeño, no sé, yo vi una cinta en el pelo y dije, ahí, corre, hijo. No es lo mismo. Después lo pienso y dices, qué tonto eres, y es que está separado en grupos, ¿no? Pero sí, da igual, claro, lo coges. Yo qué sé. Primero me sorprendió que fueran tres jugadores. Flipé, y además era un verano que fíjate tú la circunstancia que en ese verano nos dio por jugar en la NES al Contra. ¿Sabes? Y encontrarnos el Metal Slug fue del rollo, ¡guau! La continuación del Contra, ¿sabes? O sea, es que éramos jóvenes, claro. Yo tenía 10 añitos, tío. Eras un baby, tío. Un zagal, ¿sabes? Eras un zagal. Ya estaba ahí con el divorcio. Yo ya estaba ahí con mi segundo matrimonio. Exacto. Luis, Metal Slug, ¿tú qué nos cuentas? Pues, a ver, primero te diré que yo, como tú, confundía a Joe con Goro. Creo que es un clásico. Y también, como tú, te diré que yo esta máquina la conocí en el pueblo, también en el pueblo de mis padres, en Almería, un pueblucho llamado Fiñana. Que no viene al caso, pero... Y en este pueblo había un bar donde estaba esta máquina recreativa. Y era la única en todo el pueblo. Y era el Metal Slug 1. Qué guay. Me tiré 30 días jugando sin parar ese juego. Y me conseguí llegar al enemigo final con 5 duros. ¿Cómo ahí? General Morden. Luego llegué aquí a Sardañola y claro, partía la pana, ¿no? Tú no me conocías aún, Tony. Por eso no conocías esa fascinante historia. Pues probablemente, amigo Luis. Pero espero que algún día la escribas en tu biografía. Por supuesto. Sobre esto, decir muchas cosas, ¿no? Primero, lo que estaba comentando Edu al principio, y he comentado yo también, el juego bebe de Contra porque es evidente, pero no solo bebe de Contra, bebe de muchos otros juegos de Shot and Run, ¿sabes? O sea, es que no... Gunan Run, Gunan, perdón, he tenido un lapsus. bebe mucho de esos juegos por lo evidente, es que no hay más. Quiero decir, el juego se basa en eso. Tenemos todo tipo de ítems que podemos ir cogiendo para aumentar nuestras armas, para tener todo tipo de disparos diferentes, ya sea la Heavy Machine Gun, ya sea heavy la Shotgun, gun. La Flame Gun o Rocket Launcher. Rocket Launcher. Esa es la que me mola. Exacto, quiere decir que hay mucho tipo de arma, hay mucho tipo de escenario y además tenemos la posibilidad de tirar bombacas. Efectivamente, ¿sabes? Tres botones. La jugabilidad es simple, tres botones. Uno para disparar, otro para saltar, otro para tirar bombas. Punto y final. No necesitaba más este juego para ser perfecto. Pero para hablar de Metal Slug primero hay que hablar un poco de lo que es Nazca. Una historia un poco, por no decir bastante confusa, que esperamos intentar plasmar un poco de esa historia hoy aquí en el Club Vintage y entenderla un poco entre todos, o al menos poner algún punto sobre una o alguna ahí para que nos entendamos. Ya estamos aquí, Edu, Nazca. Una relación que nace desde el inicio casi de los 90 con Irem. Se dice, y esto es una cosa que lo que he intentado encontrar por muchos medios, como por ejemplo Hardcore Gaming 101, que es una base de datos espectacular, entre otras muchas páginas, es que Irem nace dentro de la propia, o sea, Nazca nace dentro de la propia Irem a principios de los 90, y suyos son juegos como podría ser este Undercover Cops. Podría ser también el juego este... In the Hunt. Exacto. Uh-huh. O podrían ser este Geostorm o Gunforce 2. No me ha salido. Gunforce 2 o Gunforce 1 barra Gunforce 2 barra Geostorm. ¿Qué es lo que pasa? Que es complicado encontrar una versión que esté... que coincida en todo, ¿vale? Porque también se dice que Nazca se nace a partir de mitad de 1990, a mitades de los años 90, perdonad, estoy un poco en lapsus, a mitades de los años 90, cuando Irem deja de fabricar juegos en recreativa y fundan su propia empresa para hacer nuevos juegos, ¿vale? Y ese salto lo lleva a comprarse, a ser comprada por SNK durante mediados de los 90, en 1995, y marcharse a SNK para hacer de momento dos juegos, uno llamado Metal Slug y el otro llamado Neo Turf Master, que uh-huh. Como ya sabéis, en el Club Vintage adoramos esa maravilla gráfica, amigo Luis. Sí, es verdad, y si no me acuerdo mal, tú y yo teníamos ahí como una apuesta, ¿no? De quién de los dos era más bueno. Puede ser. ¿Qué pasó al final? Pues que no lo jugamos. Ah, bueno, estamos ahí... podríamos grabarlo. Esas cosas se tienen que jugar y grabar ahora mismo. Sí, sí. Ahora que hay media cosas para distribuir. Sí. Sería interesante, Epic, que es así. Neo Turf Master. ¿Qué no jugamos? Yo qué sé, tío, nos jugamos... Venga, piénsatelo y lo decimos al final del programa. Vale, me parece muy bien. Una pizza, hombre. Con el brasileño. Un martes loco. Qué brasileño, el alemán nazi, hombre, ese era el bueno. El brasileño, tío, que pegaba los palos con un brazo. Eso es increíble. Era como la Pipe del Final Fantasy. Algo así como la Pipe, exacto. Creo que además iba con una Pipe, mira tú por dónde podría ser. En todo caso, Neo Turf Master, Metal Slug son los dos primeros juegos de Nazca, pero parece ser que incluso Nazca se convierte, pasa a convertirse, a ser parte de SNK durante los años posteriores, aunque el equipo sigue estando ahí, evidentemente, y cosas como Metal Slug 2, cosas como Metal Slug 3, son partícipes de ello. Incluso sí, se dice alguna participación en Samurai Showdown, con un tal Atsushi Inaba, que probablemente os sonará ese nombre maravilloso, ahora mismo en Platinum Games. Casi nada. Y participación incluso en algún King of Fighters, pero esto no lo puedo confirmar. La verdad es que me resulta un tanto peculiar no haber sabido este dato antes, por lo cual yo lo suelto aquí y francamente me gustaría haberlo comprobado mejor, pero no lo sé. Quizás sí, que como a veces las compañías entre sí se apoyan en sí, más si están tan unidas como Nazca y de esto, quizá no es tan raro. Si me arriesgo a decir este dato, Edu, es precisamente por eso, porque no sería tan raro que una empresa como Nazca, que ya pertenece a SNK, sí, ayude de alguna manera u otra a un juego, sí, de SNK. Ya sea en inteligencia artificial o en creación de escenarios, claro, o algún efecto o cosas así, claro, pues normalmente sí, se suelen apoyar. Si no es por eso, evidentemente, ya sabéis que Club Vintage no nos mojamos con ese tipo de datos. Yo creo que es normal entre compañías tan tan cercanas como Nazca y SNK, y más cuando en esa época parecía que Nazca y SNK eran lo mismo, porque sí que es verdad que en Metal Slug 2, 3 y tal ya no vemos el sello de Nazca, vemos SNK. Correcto. Entonces a partir de ahí, pues quizás sí ya se apoyaban en varios juegos. ¿Hasta qué punto estaba implicada en KOF? Pues no creo que estuviera muy implicada, pero a lo mejor en alguna ayuda o algo quizá se podría... En todo caso lo dejamos en el cajón de las confirmaciones y veremos a ver si podemos deducir y podemos sacar, responder este misterio, ¿no? Que habla de Nazca y de King of Fighters, ¿no? Parezco un poco Iker Jiménez ahora mismo, ¿sabes? Con los misterios. Arrojar un poco de luz al caso, ¿no? Exactamente. Chicos, no me quiero dejar de hablar de todo este asunto sin no hablar de Geofront. Geofront, no, de Woundforce, perdón. Geofront es una cosa de Evangelion. Sí, estás sembrado ya, amigo. Estoy, no sé qué me pasa, y después viene Arcadia. Pero con los nombres, con los nombres. Sí, Geofront. Woundforce. Woundforce 1 y 2. Flipamos sí, con el juego. Woundforce, de hecho, aparte de la versión de Arcade, hay una versión en Super NES también. Y la verdad es que son juegos bastante decentes. O sea, yo realmente estaba alucinando con el tema de los vehículos y tal. De hecho, ya en la primera pantalla nos podemos subir en un tanque o en un helicóptero. Incluso nos podemos subir los dos encima del avión. Eso, lo del helicóptero es de Órdago. Mientras uno dispara, el otro conduce. Es impresionante. Vosotros estaréis pensando en un helicopterillo de Metal Blue. No, hijo. Un pedazo de un helicóptero de que avión, ocupa casi toda la pantalla, ¿sabes? O sea, eso es de caballero. Y podemos, ¿sabes?, ir hacia arriba, hacia abajo. Y después se mueve, que da pena. Pero 1991, ¿eh? Es Dios. No, lo he visto gráficamente, no lo jugué, yo no lo conocía, gracias a esta preparación de este programa, lo he podido ver y es impresionante, y gráficamente es un espectáculo para el año que era, ¿no? Pues sí, pero luego vemos el 2 y ya es la locura. Sí, el 2 ya se nota más o menos lo que llegaría a ser después Metal Slug, por lo que veo yo. Hombre, por supuesto, están incluso cogiendo cosas de este juego, como podrían ser FX, es que se ve a la legua. Sí, FX, el hecho de que rescatamos cosas, en este caso mujeres. En el otro, en Metal Slug rescataríamos a rehenes, en este caso las rehenes son mujeres. Y no sé, ya la paleta de color o los gráficos son muy Metal Slug, y las naves que pilotamos también. Hostia. Pero la grandeza es que en este Woundforce 2 pilotamos de todo, desde aviones, desde tanques, pasando por robots, por mechas, motos. Increíble, o sea, la quinta la cuarta pantalla de Woundforce 2 es increíble. El boss final es el de los raíles, ¿no? El de los raíles, tú con las motos pasando de un lado a otro mientras él baja y tal, es impresionante. Maravilloso. Es maravilloso, pero es que además me encanta la animación de este juego en muchos aspectos. Por ejemplo, teníamos el bichaco ese que iba gastando las balas, ¿vale? Iba cambiando el tanque de balas. Sí, sí. Y era una locura. O con los mechas que vas viendo los casquetes de bala como caen. Es que es un lujazo. Y es del año 94, 2 años antes de Metal Slug. Que evidentemente no tiene, digamos, los detalles que tiene Metal Slug, evidentemente, sí, en cuanto a humor, en cuanto a mimo. Pero sí que es verdad que este Woundforce 2 tiene unas cosas muy locas. Sí, por ejemplo, lo que decía cuando estaba jugando, que faltaba el botón de las bombas o cosas así. Que no se nos olvide la mejor facultad de este juego, probablemente. Llevar dos armas a la vez, desde el principio. ¿Sabes? Cosa que no veríamos hasta Metal Slug 4. Efectivamente, Metal Slug 4, un juego olvidado porque estaba hecho por una empresa coreana y era muy, muy refrito de todo lo que habíamos visto antes. Ya hablaremos después. Y dos personajes que quizá a la gente no le gustaron. Sí, a mí me encanta. Como fueron Trevor Spacey. Y Nadia. Y Nadia. Qué guay, Nadia, A mí me hacía gracia el personaje. No te hacía gracia. A mí los dos me gustaban. No te molaban. Quiero decir, tú eres una persona a la que respeto, no te pueden gustar. ¿Por qué no, tío? No. Pero si no era más que Talma con el pelo azul. No, sí. Te equivocas. Bien, estábamos comentando esto del tema de las dos armas. Y es que, Edu, tú podías llevar lo que vendría a ser una machine gun en teoría, ¿no? En un principio llevabas dos machine guns, ¿vale? Y además podías hacer un ratio de disparo que era muy loco. Sí. Y luego podías variar el arma, segundo arma, que podría ser la machine gun con láser, machine gun con flameshot, machine gun con un torpedo que lo flipas, aparte, de color verde, que no te sé explicar qué efecto hace, pero es que flipa. Sí, aparte tiene power ups también. El personaje, si lo cogemos, pues se potenciaba el ataque. Y el brazo se volvía loco. Y no sé, ahora lanzo aquí la patata, creo que sí. En el 1 había un power up que se llama auto, que te podías quedar pulsando el botón y ya disparaba solo automáticamente todo el rato que quisiera. No sé si en el 2 estaba. creo que también. No lo sé. Pero no lo sé. Ahí ya lo has lanzado. Ahí has dicho de Cristian, claro. El espíritu de Cristian ha irradiado. Está en la sí, sala. Sí, pero creo que sí, que estaban los dos. La fórmula auto de disparar tú solo y venga. Uh-huh. Sin tener que ir apretando el botón rápidamente como en Metal Slug. En todo caso, Edu, yo creo que estaremos de acuerdo en que este Gun Force 2 está totalmente olvidado. Y uh-huh. Es una lástima, porque es un juego muy maravilloso, que es de Irem. Nazca Irem. Más que lástima, extraño, ¿no? Porque si tenía tanto las bases de Metal Slug, ¿cómo es posible, ¿no? Que no se recuerde este juego? A ver, normal, porque yo creo que no llegó a muchas partes, a muchos arcades. De hecho, juegos de Irem que yo recuerdo en arcade, poco. Uh-huh. Vigilante. Que hayas visto aquí. Que haya visto decir. Aquí. Vale, vale. El Vigilante, Peter Pan. O Peter Pan. O el Hook. Que lo tuvimos en el vídeo. Un beatemap de maravilloso. Efectivamente. Poco más recuerdo yo en arcades de aquí. Uh-huh. Y claro, supongo que aquí este Gun Force pues fue bastante olvidado. Pero bueno, no olvidemos que Irem evidentemente era una empresa que hacía unos juegos de órdago, ¿eh? O sea, es que todo lo que tocaba Irem casi era Dios, ¿vale? Y ahí está el amigo Saigon Onindu para confirmárnoslo, sí, ¿no? Sí. Con Saigon Onindu, con Legend of Hero Tomma, R-Type. Es que hay tantísimos juegos maravillosos de Irem, ¿sabes? Que no podríamos acabar de analizarlos en un día, ¿sabes? Es imposible. Y eso desde mediados de los 80 hasta mediados de los 90, ¿sabes? 10 añitos de auténtica locura. Uh-huh. Y fino, ¿eh? Y está claro que si hacemos algún día un programa dedicado a Irem, tiene que estar. Ya sabes ¿sí que o no? Tiene que estar. Ya sabes ¿sí que no? Tiene que estar. Sí o no, no. Saigo. Saigo. No. Qué malo. Bueno, pues sí, bien, dicho todo esto, yo creo que ya hasta cierto punto sí que podemos empezar a hablar de Metal Slug. Si os parece bien. Pues bien, chicos, Metal Slug bebiendo evidentemente de cosas de Gun Force, que déjame decir una cosa más de Gun, creo que es uno de los títulos probablemente más locos, o sea, quiero decir, la pantalla de título es una de las cosas más locas que se ha visto desde Growl, ¿vale? O sea, es pretencioso, ¿vale? O sea, es un agujero en la tierra y de ahí emerge el nombre Gun Force 2 y sobresale ahí del agujero ese hecho en una ciudad, ¿vale? O sea, eso es increíble. La verdad es que cuando me lo has contado... Es que superar a Growl es mucho, ¿vale? Es que Growl, estamos hablando del nombre Growl. Hecho en piedra, con leones a los lados, con cataratas atravesando el nombre. Es que... O sea, no, buscadme de verdad, amigos vintagers. Yo me comprometo a pagar una cena al tío que me busque una main screen más pretenciosa que la de Growl. No hay. No hay. Parecido sería Gun Force 2, tío. Sí. ¿Sabes? Emerge de dónde emergerá eso? Eso tío? De eso del infierno, del núcleo de la Tierra, del infierno, caliente del como magma, el núcleo, caliente como el mismo infierno. Ya ves. Sí, eso era una P, ya lo has visto. Bien, pues dicho esto, caballeros, ahora sí podemos empezar a hablar de Metal Slug, un juego para dos jugadores de Neo Geo 1996. Tuvo versión en Neo Geo CD, con sus mermas de siempre dentro, de ser pixel perfect, pero bla, bla, bla, bla, bla, muchas cargas, etcétera. Teníamos también la versión de PlayStation, que como bien ha dicho Edu, y estoy de acuerdo, es lamentable, dentro de las carencias técnicas. Podríamos compararlo quizás, no me gusta esta comparación, pero la voy a decir, como con el Final Fight de Super Nintendo, mejor incluso porque tenía dos players. Jo, qué comparación más tonta, ¿no? No me hagáis caso, sí. No, comparación más tonta. Es muy tonta, tío. Sí. Pero quiero decir que es una versión que se podía jugar, evidentemente. Sí. Podías jugar dos players también. Si soportan las cargas. Si soportan las cargas, no tienes más problema que ese. Pero claro, te mola tener una cosa realmente que se parezca a la recreativa. Y parecerse se parece, pero oro no es. No, claro. Es plátano. Bien, pues teníamos también la versión de Sega Saturn, como no podía ser de otra manera, con el cartucho de expansión que se veía perfecto. Uh-huh. O casi perfecto. Y creo que no teníamos ninguna más versión así que haya salido durante esa época. Evidentemente han salido todo tipo de reversiones en PlayStation 2, como los Metal Slug Anthology. Sí, efectivamente. PSP también salió Anthology también. Sí, uh-huh. Y poco más. Dicho esto, dos personajes. Tenemos a Marco Rossi, italoamericano, rubio. Es un juego que está basado en el futuro, ahí donde lo veis. No sé si lo sabéis, que el juego está basado, es futurístico. ¿2028 era? He visto fechas distintas, pero sí, 2000 y pico. 2028 había leído. Sí, yo también. Sí, sí. Pues bien, en el 2028 parece ser que hay una guerra en la que están involucradas dos frentes, ¿vale? La rebelión y la Regular Army. Vale, pues el general Morden es el jefe de la Regular Army y nosotros, evidentemente, somos la rebelión. Tendremos que llevar a los últimos dos estertores, que son Marco y Tarma, para conseguir vencer en esta guerra, ¿vale? Como venía siendo habitual en los juegos de SNK, esto os va a parecer una tontería, pero hay mucha más historia de la que parece. Quiero decir, tú jugabas King of Fighters y no te podías imaginar que antes de jugar a King of Fighters ya se había publicado historia sobre el propio juego en revistas de SNK y en Japón, que te explicaban la historia oficial del juego. ¿Dónde sabemos esto? Pues lo sabíamos evidentemente gracias a Loading en su día, las historias oficiales ahí narradas como buenamente se podía, ¿no? Pero en el caso de Metal Slug parece ser que también se repetía algo así, habían historias fuera del juego que explicaban cosas del propio título, ¿vale? Cosas como, por ejemplo, ¿qué son un Metal Slug? Un Metal Slug, que es el nombre del título, es el vehículo, el tanque que llevamos en este Metal Slug 1, ¿vale? Pero evidentemente a lo largo de las posteriores secuelas irían saliendo Metal Slugs de otros tipos, ¿vale? Llevando cosas tan locas como naves, llevando cosas tan locas como los bichos esos que iban de dos patas, ¿sabes? De Metal Slug 3. Vale, ya explícame el camello. ¿Eso qué tiene de supervehículo? Eso es maravilloso. Eso es un camello, tío, que dispara. Camello, supervehículo, tío. Bueno, de hecho, lo que has dicho del... está bastante claro. ¿Qué sobre... me dices del elefante, perdón, del Metal Slug 3? El mamut, el perdón. Mamut. El mamut es Dios. Es Dios. Que digo que lo que has dicho queda bastante claro también el título, porque se llama Super Vehículo 001 Metal Slug. Sí, pues el 001 es el Metal Slug, o sea, es el tanque. Exacto. Que el tanque este me recuerda bastante, mira, lo voy a soltar. Tíralo. Sí. El anime de Dominion Tank Police, el Bonaparte, que es un tanque que lleva una de las protagonistas, me recuerda mucho al supervehículo 001. Estamos viendo que ha habido ira en el estudio porque me ha quitado el dato fucker. El dato se lo ha quitado. Ah, ibas a decir eso. Sí. Pues me ha venido. Pero pues es que recuerda, es absolutamente, que sí. Recuerda absolutamente. Yo creo que está basado, pero totalmente, amigo Luis. Bueno, pues después, lo siento. Digo, voy a quedar como Dios cuando diga Shiro, una palabra que no digo nunca. Yo le voy a decir, voy a quedar aquí como el más fucker, ¿sabes? Pues, pero no. Ah. Ya está, gracias, Luis. De nada. Pero es verdad, es indudable, ¿sabes? Desde luego que parecen Dominion, ¿sabes? O sea, parecen sacado de Dominion. Parece un Dominion. Gracias, Luis. La puerta está allí. Sí, gracias. Propio, dejo la música y me voy, ¿vale? Adiós. Bien, pues dicho esto, teníamos evidentemente todos esos tipos de ítems, que teníamos todo tipo de armas diferentes para jugar, y teníamos pues 6 pantallas increíbles en las que acometer nuestra y vencer nuestra guerra. Y eso no es poco. Efectivamente, las pantallas rebosan carisma, ¿eh? O sea, es que hay cada elemento, o sea, por ejemplo la segunda pantalla, la de los barquitos. Sí. Es impresionante. Es impresionante. Con esas CAS. Después lo comentamos, Edu. Si te parece bien, vamos a empezar por la primera pantalla, ¿vale? La primera pantalla, que es Absolute Disk Forest, ¿vale? Esto está sacado, evidentemente, de la versión de PlayStation, que como tenía cargas, pues te ponía los nombres de las pantallas, ¿vale? Entonces me he matado a mirar cómo se llama cada una, ¿vale? Ajá. La primera pantalla es espectacular por todo, desde el primer comienzo, donde vemos ahí a Tarma y a Marco cayendo desde el paracaídas. En PlayStation no lo acabamos de ver eso del todo, porque parece ser que falta la animación de guardarse el paracaídas y quedan como muy cutre, ¿vale? Y ahí ya estás empezando ya con la versión de PS1. Empieza mal, ¿eh? Sí, ya empieza mal, ¿no? Dices, ¿qué está haciendo? Y los soldados mueren muy rápido, ¿sabes? Sí. Todo es muy loco. Bien, pues empezamos con esta especie de pseudo jungla, ¿no? Podríamos decir, esta jungla, esta guerra de trincheras, podríamos decir incluso, donde van apareciendo todo tipo de enemigos, todos soldados de la Regular Army. No hemos dicho una cosa muy importante, y es que la Regular Army, o sea, perdón, la Rebellion Army, que son los malos, no sé si antes lo he dicho al revés, me vais a perdonar, ¿vale? La Rebellion Army son los enemigos, y si os fijáis el logo, o sea, lo que vendría a ser el logotipo de este escudo de esta facción, parecen nazis, sí, ¿vale? Y la idea es que parezcan alemanes, de hecho, ¿sabes? Ajá. Y ahí está la gracia, ¿no? Es una especie de parodia, ¿no? Sobre todo el régimen nazi, todo el régimen de Alemania de principios del siglo XX, y evidentemente aquí se ha visto plasmado como eso. Sí, es lo que decimos, ¿no? O sea, es una parodia, y aparte se nota todos los efectos de humor y tal que tiene el juego, pues más o menos se representa. A mí lo que sí que me hizo gracia esta pantalla, y me recuerda mucho a la primera pantalla con Star Hero, de hecho, con el bosque y esas cosas. Hasta cierto punto sí. ¿Sabes? Me recordó bastante. ¿Y alguna cosa más así que nos gustase esta pantalla? Por ejemplo, ese momento de las cabañas. Es una auténtica locura. Efectivamente. Por eso decía que me recordaba mucho a Gunstar Heroes, el tema de las cabañas. por eso mismo, porque las destrozábamos y tal, y salían soldados de ahí. Me recordó mucho a un Star Heroes en ese momento. Y la verdad es que el juego está totalmente lleno de detalles de esos. Y aparte que es la primera vez que pillamos al vehículo en cuestión. Exacto, es la primera vez que tenemos el contacto con el Metal Slug. Y siempre nos mola, vemos un vehículo de que vamos a subirnos a ver qué hace. Y la verdad es que es impresionante. En este juego es increíble lo del tanque, por ejemplo, ¿no? Que has dicho, Edu, que en todas las pantallas hay tanque y a veces incluso te encuentras dos en la misma pantalla, ¿sabes? O sea, me encanta que abusen del vehículo. Sí, quieren que lo veas, evidentemente. Exacto, quieren que lo juegues y tal. Luego en los otros juegos cuesta más que salga y además cuesta más mantenerlo vivo, como decirlo de alguna manera. Sí, quizás, ¿no? Sí. Ahora sí, que has sí, dicho sí. eso de mantenerlo vivo, me encantaba cuando estaba a punto de explotar, ¿no? Ese Metal Slug. Ahí buscando los bidones de gasolina como un loco, sí. A ver si hay. Que también lo puedes provocar tú, en modo que se... O sea, lo podrías hacerlo de dos maneras, o saltando y haciendo que explotara, o enviándolo hacia adelante, acelerado, y que explotara también, se suicidara. Esto es una de las cosas que podías hacer, pero evidentemente la gracia del Metal Slug era como que era algo independiente al propio juego. Me explico, el Metal Slug tenía sus propias armas, el Metal Slug tenía sus propias su propio ataque, el Metal Slug tenía su propia vida incluso, mientras que aquí te mataban con un hit, ¿vale? O sea, de disparo normalmente, porque rara vez te mataba algo en contacto porque tenían que acuchillarte o similares. Lo que aquí te mataba siempre era eso, ¿no? Que te disparasen. En cambio, el Metal Slug tiene tres toques y esos tres toques pues te permiten jugar un poquito más si cabe, ¿vale? Una de las cosas que me mola mucho de esta primera pantalla es, sin duda, esa subidita con el agua, ¿vale? Esa subidita en cascada, que es una auténtica locura. Yo creo que es un espectáculo de juego en ese aspecto. Y si no tenéis mucho más que decir de esta primera pantalla, si os parece, saltamos a la 2. Bueno, que el enemigo final es el más fácil de toda la saga, sí, para mí. Probablemente, sí, probablemente. ¿Sabes? Es muy fácil, es muy simple de matar. Es una especie de columna de fuego. Es una especie de columna que es un avión, no sé si lo sabéis. Sí. Es un avión que está aparcado. Es como el reactor del avión, ¿no? Sí, es muy extraño. Yo hasta que no he visto un concept art del propio enemigo, no he llegado a saber que era un avión, ¿sabes? Porque creo que no te lo llegas a imaginar viéndolo solo así. No, parecía más un tanque o algo. Sí, no sé. Es una cosa muy rara. Me imaginaos una pared armada, ¿no? Pues esa pared es más que un avión, ¿sabes? O sea... A mí me recuerda mucho al primer enemigo final del Probotector de Mega Drive, ¿os acordáis? Sí, correcto. Me recordaba mucho eso. Sí, se da un aire, sí. Segunda pantalla, chicos. Empieza con ese momento, yo creo que todo el mundo revienta la bandera que ve en Amazon. Totalmente. Llegar, ¿vale? Hay una banderita ahí del ejército de la rebelión y comenzamos a disparar para ganar unos puntitos. Es que esa es otra, tiene muchos detallitos. Ahí va yo. El tema de los detalles, o sea, está plagadísimo de detalles este juego. Sí. O sea, desde muertes, ¿os acordáis en la segunda pantalla, en esta que estamos hablando? Cuando te caías al mar, te caías al río, ¿te acuerdas lo que pasaba? No, pues que no salía como un besugo gigantesco que te comía y tú te quedabas así. ¿En el 1 seguro, Sergio? Sí, en el 1, porque me pasó ayer. Qué, o sea, puta madre. ¿Sabes? O sea, cuando te caes en el agua sale como una especie de besugo gigantesco y tú te quedas apoyado con las manos en la dentadura. Es terrible. Es un auténtico, es una auténtica increíble película de animación, sí, hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, esos detallitos que tiene y no para de tener detalles por todas partes. Es interesante. La verdad que el juego es precioso y después, según donde disparas, juega también con acciones que hace el escenario. En esto que has dicho tú de la bandera, que disparas a la bandera nazi, bueno, a la supuesta bandera nazi esta, hay como unos marcadores de un tren o una manivela, que si disparas en ese momento la manivela se mueve y se cambia el marcador, ¿sabes? Es, no sé, es que está lleno de detalles que no sirven para nada, pero son los detalles y lo que lo hacen grande, ¿sabes? Exacto. Sí. Metal Slug 2, esta segunda pantalla de Metal Slug 1, además tiene algo interesante, que es esa subida a la ciudad, en la que vemos la ciudad desde el cielo y comienzan a atacarnos los aviones mientras nosotros vamos montados en el Metal Slug. Eso es un auténtico espectáculo, probablemente. Y luego la batalla final, montados en el tren, luchando contra esa nave que está sobrevolando con los elevadores y tal, es una pasada también. Las tres y ahí plataformas, ¿no? De hecho, ahí vemos al General Morden por primera vez en el juego, ¿sabes? Y nos lo zumbamos ya, nada más empezar. Después sobrevivirá, evidentemente. No podía ser de otra manera. Chicos, pantalla 3. La nieve. Snow por todos lados. Snow por todos lados y saltar. Sí. Porque vamos escalando, digamos. Ice Climbers, Edu. Ice Climbers, muy. Sí. Un Ice Climber o un Snow Bros de pantalla entera. Sí. ¿Sabes? De hecho, mira, ahí están los soldados que van con la... Con las nieves. Solo falta que la tire y te estampes. Sí. Y aquí lo que más impacta, sin lugar a dudas, es la aparición de O'Neill. Vale, el archienemigo que salen todos, ¿no? Sí, pero quizás nos sorprende algunas veces porque normalmente siempre lo acabamos matando, pero siempre resucita, si sí. os fijáis. Y luego en Metal Slug 3, spoiler, se une a nosotros incluso para luchar contra la amenaza alien. Ah, es verdad. En las últimas pantallas, que son increíbles. ¿Era en el 3 o en el 2 donde se le comió una orca? En el 2, se lo come la orca. Que pero después siempre esa orca tenía un personaje de Mugen, si no me equivoco, ¿verdad? Puede ser, salía y te comía directamente. Sí, una perdías burrada. El round, una tontería de estas que se hacen en Mugen, maravillosas. Sí, y pues el tío es cabroncete, ¿eh? Sí, sí, es complicado. Tira las granadas que no veas cómo acierta, sí, ¿no? O cuando te acercas que te da con el, te da un con el cinturón de balas. Te da. Sí, sí, con un cinturón de balas. Y es impresionante. La verdad es que y encima está muy bien animado ese personaje. Es una pasada. Y, y a medida que le vamos dando se va volviendo de color rojo hasta que revienta. Sí. Y el arma que lleva mola un montón. También. Sí, que luego en otros Metal Slug, cuando lo matas te dan una heavy machine gun. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, mejor ese que no en este, que no te dan nada. Eso es verdad. Bueno, Sergio, hay un momento también que te impacta mucho, ¿no? De esta pantalla. De la pantalla de la tercera, de la nieve, ¿no? Sí, es cuando derribas el edificio este que se cae por piezas. Sí, es impresionante. Pura, ¿eh? Y el momento que se ampliaban los enemigos hacia la pantalla, eso no me acordaba yo. Sí, no, muy guapo. No me acordaba, es impresionante. Tiene mil detallitos. No hemos dicho, bueno, no hemos hablado de esa hipotética K, ¿no? Que se rompe en el casino. Efectivamente. O sea, en la pantalla anterior hay un momento que pone casino en el puente que van rompiéndose y cuando se rompe solo queda K. ¿Vale? Pero la tipografía y el color incluso recuerda excesivamente a la K de Capcom, ¿sabes? No sabemos si esto es una broma o qué, pero da que sospechar como mínimo, ¿sabes? Da que pensar. Sí. No creo que sea nada en realidad, pero mira, oye. Pero nos gusta especular. Sí, mola pues estas cosas. Y después el monstruo final de la tercera. Sí, que es un bicho, es el Tanio, ¿vale? Tanio. Es un bicho, un tanque. Gigante que está atacando desde una posición inferior y tú estás encima de de lo que vendría a ser un puente y desde ahí comenzamos a disparar y tirarle bombas. Lo más flipante de este enemigo del Tanio, sin lugar a dudas, son los láser. Porque tiene un láser que lo carga y te pega un zambombo que te deja, vamos, que no te apetece otro. Como una lanzadera de estas, ¿no? Sí. Te avisaba y tenías unos segundos para reaccionar, si no... Espectacular. Adiós. Sí. Brutal. Pantalla 4, chicos, la Death Valley. Lo más genial de esta pantalla, yo creo que es el principio de la misma. Que vendría a ser ese momento en el que estás en la mansión, en lo que parece una mansión, y empieza ahí el tiroteo, ¿vale? Eso a mí me gusta mucho. Aunque este momento también de la montañita y tal, que el escenario cambia por completo, también es genial. A mí me encanta el detalle que tienen con lo jugar con la profundidad del escenario, que te vienen tanques desde el fondo. Sí. Que tú disparas a la montaña y el tanque se precipita encima, cae y se te puede caer encima. Exacto, lo que te voy a decir, que como no te apartes, amigo, te hace polvo, ¿sabes? Sí. Pero yo, amigos, a mí esta pantalla me tiene el corazón robado. El momento del mono, explíquenos. Hay un momento, sin pedir a cuento, en esta pantalla, que en medio de unas casas de esas que explotas, hay un mono. Hay un mono, sale dos veces en todo el juego, ¿vale? Es maravilloso. Sale al final de la última pantalla y en esta, en la cuarta pantalla. Lo recuerdo perfectamente. Es maravilloso, Sergio. Es maravilloso. Un mono. Sí, un mono. Y encima te dan puntos por cogerlo, ¿sabes? Sí. Es genial. No lo entiendo. Yo no entiendo, hablando de monos y animales, yo no entiendo ese pájaro, ¿vale? Que tienes que coger también, que es un pájaro que está en un nido, que está como apartando el huevo, ¿sabes? O sea, es del rollo, no lo toco ni con un palo, huevo. Y lo picotea, pero... es su hijo, joder. Bueno, en la tercera pantalla, justo casi al final, que vienen los amigos con las bolas de nieve. ¿Os acordáis de esa escena? Sí. Que van bajando. Hay un pote con gusanos. Al final de todo. Y si tardas mucho en cogerlo, se pudre y te da menos puntos. ¡Hala! No lo sabía eso, amigo Luis. Qué detalle más fucker, ¿eh? Como el de Dominion. Muy bonito. Bien. Pues genial. No tenía ni idea, Luis. Me encanta. ¿Qué más teníamos de esta pantalla? Teníamos el enemigo, que es el Shouan Karn, que vendría a ser un enemigo que son dos tanques. Lo que no he podido comprobar, chicos, me vais a perdonar, es si juegas en un player se sale solo uno. Salen dos, perdona. En la versión de PlayStation 1 sale un tanque. Ah. Vale, pues entonces no le encuentro la gracia. Me ha generado la duda. Sí. No le encuentro la gracia entonces a este enemigo, porque... si te viene por arriba o te viene por abajo solamente uno, está tirado entonces, ¿no? Te viene por arriba en la Play 1, sí. Pues debe estar fácil, ¿no? Ese enemigo. Sí. Porque es que lo difícil... Pero me he sorprendido porque yo juraría que cuando jugabas uno en MVS te salían los dos. Pero siempre, bueno, siempre. Me ha dejado muy loco eso, ¿sabes? Por eso os lo pregunto. Yo lo tengo reciente, muy reciente. y sí, salen dos. Genial. Uh-huh. Pues si os parece bien, hablamos de la quinta pantalla, que es The City... Under Despotism. Under Despotism. Antes del despotismo, vamos. Una ciudad con unos coches en una carretera que tenemos que ir incluso acabando con ellos. Que si os habéis fijado, explotan muy raro estos coches. ¿Vale? Se derriten, ¿no? Se derriten, pero todo tiene una explicación, Sergio. ¿Qué, cuando pasas el tanque por encima, el efecto es espectacular. Sí, molón. Es que está hecho claro, para eso. Está hecho para que pases con el tanque, no para que lo dispares. Entonces, cuando pasas con el tanque, todo tiene explicación. A mí esta pantalla me gusta mucho porque la puedes liar pardísima. O sea, te lo puedes cargar todos los balcones, los coches. Sí. Todo. Además, hay una cosa muy guapa, no sé si os habéis fijado, pero en las tiendas hay algunas que pone carne. Sí. Yo pensaba que era Italia. Y playa. Según parece, la ciudad se llama Gerhard City. Gerhard, no lo sé. Sí, pero no sé exactamente. Bueno, son nuevos lugares inventados, sí, evidentemente. Sí. La segunda pantalla es Rottenburg, Romberburg City también. Uh-huh. O en la tercera es Scarlet Valley. ¿Sabes? Quiere decir que son nombres todo inventado, evidentemente, pero de hecho el mapa del mundo que se ve en PlayStation 1 no se asemeja a nada. Quizás se asemeja un poquito a lo que vendría a ser la costa del Mediterráneo, pero claro, no tiene nada que ver, ¿no? Al final. Pues en este, yo es que me fijo en detalles de fondo de escenario y esas cosas. Es una de las facultades de este título. Sí, sí, no. Pero es buenísimo. O sea, sí, sí. Hay un momento que si te paras a mirar, está muy de fondo, o sea, es un gráfico, no está ni animado ni nada, ¿eh? Pero se ve una mujer, es un poco fuerte, pero se ve como una tendera, una mujer de una tienda, empotrada en un vidrio, sí, ¿sabes? Y se le ve el culillo, ¿no? Peng, sí. Allí detrás. Pues si destruyes el edificio ese, se le ven las braguillas a la tía, ¿sabes? Es súper gracioso, no sé. Es maravilloso. Está lleno de detalles como, bueno, romper los balcones y te dan objetos y esas cosas. Está muy, muy guay. Es un juego muy brutal en ese aspecto y yo creo que es una de las grandes cosas que lo han convertido en éxito. Uh-huh. El enemigo es el Iron Nokana, que muchísima gente lo conocerá sobre todo por ser el primer enemigo de Metal Slug X, ¿vale? Que también era muy mítico y que se vio en muchísimas recreativas de aquí de España, o al menos aquí en Sardañola estaba en todas partes el Metal Slug X, y es este enemigo que se eleva en las paticas, ¿sabes? Y debajo tiene un lanzallamas. Yo creo que es un enemigo bastante fácil para lo difícil que pueden llegar a ser el resto, aunque Metal Slug probablemente sea el Metal Slug más fácil de todos, que también eso sería una cosa discutible, después lo comentamos, pues entonces no hay nada que discutir. Final Stage, amigo Luis, The Memorial Sea, The Stage of Traven. Brutal este escenario también, evidentemente, por cómo comienza, ese momento con las cuevas cayendo gente en paracaídas como locos. Aquí hay dos tipos de jugadores, el que gasta balas y el que acuchilla sin ton ni son, ¿vale? Es que acuchillar moraba. Claro. Y era muy rápido. Sí. Lo que pasa es que me encantan los enemigos estos que te saltaban, ¿os acordáis? Hostia, hay una escena que es increíble, que saltan ahí. En el anterior capítulo, sobre todo. En el anterior capítulo, ¿sabes? En la pantalla 5 hay un momento que empiezan a salirte de 4 en 4, a lo mejor. ¿De 4 en 4? Sí, pero que es difícil. Sí. Es impresionante. Sí, sí, una locura. De hecho, ¿te podías deshacer de ellos una vez que estaban? Yo es que me ponía a saltar como un loco y... A mí me mataron varias veces, la verdad, porque me pillaban en bragas, pero... ¿Estamos hablando de los que te acuchillan de los que se te suben al tanque? Ojo. No, yo te hablo de los que saltan con el cuchillo. Sí, de lado, vale. Sí. Y era, la verdad que era bastante, bastante curioso, y a mí me mataron varias veces, eran enemigos bastante chunguillos. Pero ya te digo, el juego, cuando llegabas a este momento ya, tu cuerpo ya estaba asimilando toda la aberración que estabas haciendo. Sí, ya te estabas viendo ahí en el final, como que... Sí. Llegamos a ese momento en el que tenemos las plataformas con los enemigos, ¿vale? Tenemos que ir acabando con ellos, hasta que la plataforma, pues, cae. Y caes en un barquito velero maravilloso, que no es velero, pero sí tiene una ametralladora que lo flipas. Sí, que encima si te disparan no te puedes mover y te matan. O sea que no sirve para nada. No, en realidad sí, porque tenía un truco. Cuando ¿Tenía tú estás truco? En la, sí, cuando tú estás en la metralleta, si saltas, o sea, si sales fuera de la metralleta, tienes como un segundo o dos que eres invencible. Pues no lo sabía eso, Luis. Entonces puedes utilizarlo un poco para jugar un poco con la invulnerabilidad del momento, ¿no? Efectivamente. Bien, bien. Pues lo que vendría a ser, lo que se carga esta plataforma es ni más ni menos que el General Morden desde su nave, la Hidou, que va a ser la nave que va a ser el enemigo final del juego, además. Un momento, Tony, antes del enemigo final del juego, aquí me hizo mucha gracia porque hay un prisionero, sí. No sé si es el último o el penúltimo, antes del enemigo final, que dices, bueno, a ver si me dan algo guapo, que ya conoces, ¿no? Si has jugado al juego ya conoces, sabes que ya viene el enemigo final, y dices, a ver si me suelta algo, pues te suelta suelta nada más y nada menos que un zurullo, pero un zurullo de verdad, una mierda, vamos. Y te lo deja ahí y tú, gracias, tío. Gracias, colega. Me vendrá bien. Hostia. No, pues el tema de los rehenes es una cosa muy típica, ¿no? De este Metal Slug, evidentemente, el hecho de rescatarlos para que te den ayudas, ¿no? Y además después tendremos puntos según los rehenes que hemos salvado con la vida que hemos acabado esa pantalla. Uh-huh. Quiere decir que si no hemos acabado la vida, si durante esa vida nos han matado y teníamos 8 rehenes, los perdemos todo y no tendremos bonus después. En Metal Slug 2 sería importante ese rehén que tira lo que vendría a ser el Kame del Andy, ¿sabes? O al menos lo parece, ¿verdad, Edu? El Kame del Andy Bogart. Sí, efectivamente. ¿Por qué tira un Kame? No lo sé. Pero bueno, ahí está y es gracias. Pues tiene nombre este señor, se llama Yakutaro Ichimonji en Metal Slug 2, ¿vale? Lo que pasa es que creo que los rehenes estos no tienen nada que ver con Yakutaro Ichimonji, pero en el caso de Metal Slug 2 sí. Vale. Genial, ¿eh? Genial. La verdad que los prisioneros estos... Supera son... eso, Luis. La verdad que los presos estos le dan un toque de humor a la historia bastante, bastante guapa. Porque ahora ya nos hemos acostumbrado, pero... Hostia, los salvas te saludan así en plan militar y se sacan los gallumbos, tío. Es surreal, tío. Sí, es impresionante. Brutalísimo. Sí, sí. Pues bien, la última batalla, pues, ¿qué os podemos contar? Tenemos eso que comentábamos, Haido... que es la nave esta, helicóptero que se mueve de forma extraña, con el general Morden a bordo disparando bazocas. Bastante complicado. Bastante complicadilla, sí, porque el rango de disparo es amplio y evidentemente dirigido, o sea que se lía parda. Lo que pasa es que también tienes a tu favor 3 plataformas en las que moverte, y eso siempre es interesante para una pantalla así. Y recuerdo que los misiles les podías disparar. Me acuerdo. Sí, podías, lo pasa que bueno. Sí, pero es lo que hemos no quita dificultad. Es lo que hemos comentado antes, que los misiles estos hay un momento que hace un ataque que ocupa toda la pantalla de misiles. Sí. Entonces tú les puedes disparar normalmente y te los cargas en un momento, ¿vale? Pero dependiendo de la dificultad del juego, esos misiles tienen mucha más vida. Y si están en dificultad máxima, con la pistola, por ejemplo, no los matas ni queriendo. O sea, casi siempre era muerte en dificultad máxima cuando te hacía ese ataque. A no ser que tuvieras la Heavy Machine Gun, con la pistola estabas frito. No, frito. Genial, pues... No era genial. Ya, no, bueno, hasta cierto punto sí, Luis, pues también tenía su interés. Pero Metal Slug con esto terminaba ya, después de esta locura histriónica de disparos y rescatar rehenes, y un final genial con un avión de papel, con una música que no tiene nada que ver con el resto del juego, y muy bonita, por cierto, que a mí me gusta mucho el tema de ending. No sé si lo tendrás por ahí, amigo Luis. Qué rápido eres. Déjalo un poquito, por favor. Y... Y bien, chicos, esto ha sido Metal Slug 1, una saga que continuaría de forma estupenda en Metal Slug 3, Metal Slug 2, Metal Slug X, y que yo creo que se convertiría en uno de los mejores juegos habidos en Neo Geo en Metal Slug 3, y eso no es moco de pavo. Sí, a mí de hecho es el que más me gusta de la franquicia, aunque también es yo creo que es el más loco, ¿no? O sea, probablemente es. Cristian, yo he estado hoy aquí. Llega un momento que, claro, aquí solo eliminas a militares. Pero ya, por ejemplo, a partir del 2 ya empiezas a ver momias, después hay zombies, después hay yetis. Se transforman en zombies. Aliens. Si te transforman en momia. Te transforman en aliens. Aliens. ¿Qué me decías? Clones. Clones. Ha evolucionado de una manera impresionante. Un poco bizarra todo. Iba a decir una cosa sobre Christian, que hoy no está aquí, pero tenía una teoría que yo creo que es estupenda sobre Metal Slug. Y es que Metal Slug 1 quizás es el juego que te deja jugar. Mientras que Metal Slug 2, Metal Slug 3 y los que vendrían después, que no tienen la categoría de los tres primeros y el X, ya eran quizás algo más loco, ¿vale? No sé si estaréis de acuerdo con esa afirmación. Sí, son mucho más largos, son mucho más complicados, sobre todo el 3. El 3 es complicadísimo. Es una epopeya. Más que complicado, es que encima es muy largo. Es muy largo, las pantallas son muy largas. Al igual igual que antes Luis decía que se lo había zumbado el primero con un crédito y tal. Con dos, perdona. Yo creo que estos eran imposibles. No, o sea, imposibles. Yo estoy con Tony también, que es que llega un momento que dices... La leyenda cuenta... De la segunda pantalla no paso ya. La leyenda cuenta que hay quien se pasaba el 2 en el Meri con un crédito. Bueno. Hombre, yo el 2 me he llegado muy lejos, con un crédito, pero no tanto como para pasármelo. El hermano del Eloy, además, pero esto es una cosa que hablaremos en otro momento que no me cuento aquí. ¿Del Eloy? Sí. ¿Eloy? Sí. ¿Hermano pequeño? Sí. Uf. Adiós, teoría. No sé. Eso cuenta la historia que, como veis, ha quedado relegada ya en el Club Vintage. Bueno, chicos, suelto una patata. Recuerdo que había versión de Metal Slug para Neo Geo Pocket. Claro sí, que sí. Venga. Pero no tenía nada que ver. No lo he visto, tío. Eran versiones distintas. Quiero decir, eran versiones extra con más cosicas. A mí no me gustaban, francamente. No, porque de hecho, no sé si eran estos los que tenían la barra de golpe. Sí, qué feo. Que en vez de matarte por disparo tenías una barra de vida, entonces te iba bajando hasta que morías. Sí, pero es que además la acción era muy lenta y venían muy pocos enemigos y no era un gran reto, ¿vale? Que ahora vendrá cualquier loco de la Neo Geo Pocket y me atizará, ¿no? Pero, jope, quiero decir, había muy buenos juegos en Neo Geo Pocket maravillosos y creo que Metal Slug, dentro de las deficiencias de la máquina, pues quizás no podía llevar a cabo un buen Metal Slug, francamente. Dos, creo recordar. Sí, dos, si no me equivoco. El Mission 1 y el 2, ¿no? Mission 2, sí. Correcto, mira. O 2 y 3 o algo así, creo que era. ¿Ves tirando patatas? ¿Ves? Al final no saldremos. Nos va a dar aquí... Perdón. Una locura. Ya que lance yo una patata, chicos. ¿Qué pasa? No suelo lanzar yo patatones, ¿eh? Es verdad, pero venga, no está Cristian y pasa lo que pasa. Claro. Pues bien, Metal Slug, podríamos decir que acaba con esto. La historia ha querido que Metal Slug continuase lejos de sus creadores. Sí. Y la historia ha querido incluso que entre los personajes se mezclen cosas como los Ikari Warriors, ni menos que Ralph Jones y Clark Steel. Y Leona Heyer también. Pero esa ya no es un Ikari Warriors, esa es un Ikari Warriors de King of Fighter. ¿Ves que quiere ir de Fuken y no me dejas? Pero sigue siendo un Ikari Warriors. Ahora sí. Del equipo, Ikari Warriors. En todo caso, estoy intratable hoy. Bien, pues teníamos ese tipo de juego maravilloso que yo creo que con los años, lejos de ganar, ha perdido incluso. Y Metal Slug 3 va a ser muy difícil de mejorar. Metal Slug 1 va a ser imposible de repetir. No sé si querréis sacar alguna conclusión al respecto. Hombre, yo creo que Metal Slug, el primero, por así decirlo, y después ya lo veríamos hasta el 3 más o menos, son uno de los grandes exponentes del run and gun, ¿no? Como en su tiempo fue Contra o Super Protector, en el caso de Super Nintendo Contra 3 o Super Protector en su época fue un gran exponente, antiguamente Contra, evidentemente, Mega Drive, Gunstar Heroes fue otro de los grandes y este Metal Slug pues continúa, ¿no? Continúa con el legado que parece que últimamente se pierde, pero no sé por qué, en realidad sería bastante fácil sacar algún titulillo para Xbox Live, Arcade o alguna cosilla. De hecho, Arc System Works sacó el Hardcore Truck Racing y es un gran título. Sí. Bueno, en el Xbox Live Arcade tenemos el 3 y el XX, quiero recordar. El 3 sí. Seguro. El 3 seguro y el XX también. Estuve buscando a ver si el primero estaba, porque había leído por ahí que sí estaba. Sí, pero al final no salió. Ah, no salió. Sí, okay. Si no me equivoco, en 2009 o 2008, en un E3 de SNK Playmore, y no salió. ¿Alguna conclusión, amigo Sergio? Pues bueno, nada, que la verdad que es un juegazo, es un referente de, como ha dicho Edu, del Gun and Run este, el Shoot and Run, Gun and Run, no sé cómo le llamáis, yo le llamaba un dispara y corre. Claro, pues usted es muy español. Yo soy muy de aquí. No, pero ahora volviendo a esto, para mí este juego era un icono de los salones recreativos, ¿sabes? Yo con mi hermano mayor, le decía, tío, pon ese juego de las máquinas, ¿sabes? Era como el icono básico. Máquinas. Y yo me debatía siempre entre el Metal Luke y el Three Wonders, ¿te acuerdas del? Hombre, ¿sabes? Capcom. Sí, Capcom. Pues siempre estaba entre esto y en ese, cuál he hecho, ¿no? Y claro, eran 50 pasetillas que tenía. Tenía que jugar sí o sí a uno de los dos, ¿no? Claro. Pero bueno, que nada, que es un juegazo, la verdad. Luis. Bueno, pues como he dicho al principio, a mí me encantó este juego. Estuve jugando 30 días sin parar. Y yo voy a decir una cosa, yo este juego lo veo atemporal, fíjate lo pues que claro veo. Que sí, estoy totalmente de acuerdo. Por mucho tiempo que pase. Sigue siendo maravilloso. Y voy a contar una cosa del final que se me ha olvidado contar. Claro cuando que sí. Cuéntala. Voy. Sergio, por favor. Ah, vale. cuando vemos el soldadito en los créditos que tira el avión y se va viendo el avión que va pasando por todas las fases del juego, Hay un momento que si nos fijamos, se ve como un palo clavado en el suelo con un casco de alemán encima. Una niña llorando la muerte de lo que parece ser su padre. Oh, buenísimo, ese buenísimo. Es verdad, es verdad, tío. Hostia. Yo me emocioné y todo. No, es mentira, no me emocioné, pero sí, pero que es bonito. Es bonito. Explicar eso con sprites. Sí, sí. Genial. Pues yo no mucho más que decir de lo que habéis dicho allá. Me parece exactamente lo que dice Luis. Un juego atemporal, un juego inmortal, un juego que pasará los años y yo creo que va a seguir siendo un referente y que poca gente va a olvidar porque sentó las bases de muchas cosas y puso al alcance de la mano de muchos jugadores de recreativos lo que es una auténtica obra de arte de SNK, de Nazca, de Neo Geo y del propio videojuego. Pues vamos a aprovechar el tirón, básicamente, de lo que vendría a ser la salida de The Simpsons Arcade en Xbox Live Arcade y PlayStation Network. Por lo tanto, vamos a intentar dar esa opinión de lo que es el Simpsons Arcade de Konami de 1991, un clásico maravilloso que no todo el mundo conoce y que merece ser conocido y que merece ser jugado en la versión que va a salir ya en las versiones descargables de PlayStation 3 y Xbox 360. Es que ya era hora, ¿eh? Ya era hora, Edu, ya era hora. Yo creo que con este Club Vintage vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo y es descubrir uno de los grandes juegos que no es conocido por mucha gente y es este de Simpsons Arcade. Pedazo de música, ¿eh? Me estaba esperando para que entren los coros, pero no entran. No entran. Pues en dos semanitas, amigos, hablaremos de Moonstone, aquel juegazo de Commodore Amiga que se hizo famoso por sus escenas gore y sus cosas, pero que detrás había un gran juego, un RPG, bueno, ya lo trataremos en ese momento, un RPG bastante, bastante curioso de jugar. Y por favor, Luis, un momentito, sube. Vale, gracias. Era ese momento de los coros, es impresionante. Y eso, en dos semanitas hablaremos de Moonstone, de Infogrames, en Commodore Amiga, aquí en el Club Vintage. Amigos. Increíble, qué ganas tengo de tratar a la Amiga en el Club Vintage, el programa Amigo. Y nos vamos, caballeros, una semanita más, este Club Vintage, que bueno, que acaba con este Metal Slug maravilloso, que esperamos volver a rescatar a Nazca de alguna u otra manera con ese Neo Turf Master, y esperemos que cuando tratemos el Neo Turf Master, darle el homenaje que se merezca a Nazca, conociendo verdaderamente su historia y haciéndosla llegar como os merecéis, evidentemente, que creo, francamente, no estoy muy orgulloso del trabajo que se ha hecho con Nazca en el programa de hoy, pero espero que nos perdonéis si nos hemos equivocado o hemos errado en algún dato. Os prometo que si ha habido ese error, lo arreglaremos y será con Neo Turf Master, que eso siempre es motivo de jolgorio y fiesta. Así que bien, vámonos. Y que gane el mejor, ¿no? Y que gane el mejor, por supuesto. Bueno, que nos apostamos. No sé, apuéstate algo, no lo sé, un Kiku, por ejemplo. ¿Un Kikuchan? Sí, ¿eh? Venga, 12 brazos, va. ¿Vale? Venga, va, una cena Venga, va, japonés. Fantástico. Muy bien. Y lo grabamos y podría ser incluso un Club Vintage TV3. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero podría ser la excusa perfecta, ¿no? El reto y además sí. grabarlo. Claro bien, que bien. Sí. Me parece muy bien. Hoy hemos tenido aquí un amigo, al amigo Diego, oyente del Club Vintage. Muy buenas tardes, Diego. Hola. Y gracias por venir. Nada, hombre. Espero que te lo hayas pasado bien. Sí, sí. Muchas gracias. Pues Edu, nos vemos, Tito. Nos vemos. Nos vemos, Luis. Nos vemos, que vaya nos bien. Nos vemos, Sergio. Nos vemos. Nos vemos, Tony. Nos vemos, Cristian. Adiós y nos vemos una semana. No olviden de disfrutar de los videojuegos del pasado. No olviden de videojuegos de disfrutar de videojuegos. Los videojuegos del presente y del futuro, porque sin ellos, evidentemente, no estaríamos disfrutando de los juegos que hoy tenemos en el Club Vintage. Muchas gracias y hasta pronto.